Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los habitantes de la parroquia indígena Salasaca, que se ubica en la provincia de Tungurahua desde hace 5 años, trabajan en recuperar las tradiciones y fiestas ancestrales. Este proceso, en conjunto del municipio y el Centro Cultural Inca Arte, para recuperar a las memorias colectivas las festividades autóctonas de la comunidad, como son Cápac Raymi, Pahual Raymi, Inti Raymi y el Cuyay Raymi. También entre estas listas están los festejos a los capitanes y los alcaldes y caporales. Los niños y jóvenes son los principales protagonistas de esta ceremonia. Ellos, junto a los ancianos del pueblo, ponen en escena los rituales de esta localidad que está en la vía Ambato Baños. En el pasado mes de febrero se festejó, tal como en la antigüedad, el Pahual Raymi, fiesta del florecimiento, que inició con música interpretada por instrumentos andinos y con un baño de purificación en el río, en donde también se utilizó flores de la zona y plantas medicinales consideradas sagradas para la comunidad. Los proyectos continúan para mantener la memoria presente de la comunidad y para que las nuevas generaciones continúen con rituales que son llenos de sincronía y de expresiones históricas y culturales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.